Yo siempre he expresado que Dios me da mucho más de lo que merezco. Como gobernador me tocó entregar una presa, que fue Picachos, que no me tocó que se iniciara en mi periodo. Y como gobernador me toca poner la primera piedra de una nueva presa. Ojalá me invite mi amigo David Korenfeld a poner la última, aunque sea como invitado, porque este es un proyecto que se construirá al 18, a ver si se termina en el 17. Yo quiero saludarlos a todos con afecto, de veras. Y cuando mi senador me dijo que traía ñáñaras, yo traigo una gran emoción. No sé cuántos días como este vivan los que están aquí, los que están allá. Este es un día que me invade una gran alegría, porque alcanzo a visualizar el cambio de vida de mis paisanos. Alcanzo a visualizar en este proyecto un proyecto de justicia para el sur del estado. Alcanzo a visualizar aquí empleos, desarrollo, calidad de vida. Sinaloa hoy no anda apagando fuegos. Sinaloa hoy está en el camino del crecimiento y del desarrollo, construyendo la presa número 13. No hay en el país un estado con más ríos y con más presas. No hay en el país entidad con más tierra de riego que Sinaloa, y me da una enorme alegría constatar una vez más que el presidente Peña tiene palabra. El presidente Peña cumple. Que el presidente Peña logra descubrir proyectos detonadores de una región. Aquí estamos iniciando una obra con más de 1.100 millones de pesos de inversión, que nos generará más de 2.000 empleos y que ya no deben de estar sintiendo aquí en el Rosario y en Escuinapa, en las casas, en los restaurantes, en los comercios, la derrama económica, y esto apenas inicia. Decirles que Sinaloa está en la dinámica del crecimiento. Esta es la presa que hará el presidente Peña más grande en su sexenio. Y este año no hay otra entidad que tenga más inversión, la Conagua, que en el estado. Si esto no les dice nada y no demuestran ustedes con un aplauso que somos agradecidos, no sé qué más cosas les tendría yo que decir. Somos favorecidos, no les digo que Dios nos da mucho más de lo que merecemos. La verdad que no lo dijo él, lo voy a decir yo, espero que no me deje mentir. De las cosas que Dios me ha dado en la política es haber conocido a un joven talentoso funcionario que es un gran activo del país. Que yo creo que un recurso tan fundamental el presidente no lo pudo haber puesto en mejores manos. Me refiero a mi amigo David Korenfeld, me atrevo a nombrarlo así, mi amigo, de manera pública, porque eso es lo que me ha hecho sentir. Y le valoro enormemente el respaldo que le da a mi gobierno, a los sinaloenses y a Sinaloa. Quiero agradecer a una mujer talentosa, que mucho tuvo que ver, porque es una guerrera. Es la diputada por este distrito. Estamos en el sexto distrito. A mi querida Paquis Corrales. Y a quien es el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que este recurso para el país y para la vida y para la economía y para Sinaloa es fundamental, mi amigo el senador Aarón Iris. Decirle, senador, que me tocó estar en esa posición, no como presidente, no me alcanzó, fui secretario, pero desde entonces nosotros veíamos la urgente necesidad de modificar el marco jurídico para darle el valor y la importancia que tiene el agua, Porque uno puede vivir sin un barril de petróleo, pero no sin un barril de agua. Y tendríamos que reconocer que quizás no le estamos dando el uso más adecuado, ni doméstico, ni tampoco agrícola. Y que tenemos que tener conciencia de que el agua, pues hay veces que la tenemos en demasía y es un problema, pero hay veces que no la tenemos. Entonces esta ley Korenfeld que se le ha llamado, y espero que mi amigo no se enoje así, nosotros la hemos estudiado y en ninguno de sus artículos le hemos descubierto esa perversidad que algunos señalan. No hay gato encerrado, no hay culebra en el agua. Y quiero decirle, David, que el gobierno, y yo creo que también el pueblo de Sinaloa, estaría muy de acuerdo en regular y poner orden en el agua. Así es de que no está usted solo en esa lucha. Seguramente quitándole esa dosis política, habremos de encontrar ese marco jurídico que necesita para el cuidado, para la reglamentación, el uso y el pago del agua. Hoy es un día histórico y quiero decirles que no todos los gobernantes tienen el privilegio de iniciar presas y de iniciarla como nosotros la estamos iniciando. Esta es la 13, la sexta más grande del estado en capacidad, casi 1,000 millones de metros cúbicos, 25,000 hectáreas, 2,000 empleos generados, va a tener tres usos, el uso doméstico, que le garantizará el servicio a Rosario y a Escuinapa y también al centro integralmente planeado, y también vamos a producir energía eléctrica. Y yo quiero hacer un reconocimiento aquí de veras, porque algo pareciera que se gesta siempre alrededor de un gran proyecto y de pronto aparecen los detractores del desarrollo. Yo quiero hacer un reconocimiento a los habitantes y a los comuneros de Santa María. De veras, qué madurez, qué visión, porque el gobierno no quiere perjudicar a nadie, el gobierno quiere construir un proyecto, ganar, ganar. Y aquí yo le quiero agradecer a nuestro ángel Toledo, le quiero agradecer a Salvador. Uno es el ángel y el otro es el Salvador, para que este proyecto no sea un conflicto social. Y les garantizo como gobernador del estado que la palabra empeñada de José Luis López, que es uno de mis funcionarios más capaces, estará respaldada por el gobernador del estado y habremos de cumplir en estricta justicia todo a lo que tengan derecho los comuneros de Santa María. No venimos a sorprenderlos, no venimos a afectarlos, sino al contrario, a hacer realidad un sueño, de ese sueño que muchos de sus antepasados lo tuvieron y que por desgracia se nos adelantaron en el camino. A ti, José Luis, a Ángel, a Salvador y a todos los comuneros de Santa María, mi gratitud. ...152 metros de alto... imagínense la cortina... casi 1,000 millones de metros cúbicos... esta es el triple de grande de la presa Picachos, y además sacada con un proyecto, un modelo que me quedé sorprendidísimo, que nos garantiza cuando menos reducir en un altísimo porcentaje los problemas de vicios ocultos o problemas de última hora, y que pues muchos vamos a recordar este momento. Imagínense, 120 metros abajo de profundidad de agua aquí. Lo bonito del caso. ¿Cuántos años tiene la presa Picachos? 5 o 6 años que se terminó. Algo ocurrió en el camino. Esas cosas no deben de ocurrir aquí porque van paralelos la construcción de este proyecto y la construcción del distrito de riego. Creo que esto tiene, cuando hay unidad, cuando hay compromiso de parte de todos, tiene condiciones más favorables para que encontremos lo que se busca, que es desarrollo. Querido David, a usted, a toda su gente, al director de la Cuenca Pacífico, los alcaldes aquí presentes de Rosario, Escuinapa, Culiacán, Elota, Cozalá, San Ignacio y Concordia, estamos muy agradecidos con usted y con el presidente Peña. Para nosotros, en el uso doméstico y en el uso agrícola, esta es una dependencia de vital importancia. Nadie tiene más plantas de agua potable, nadie tiene más plantas tratadoras de agua en el país, y nadie tiene más cobertura en esos servicios, incluido el drenaje, que Sinaloa. Estamos ubicados en los primeros lugares, y muchas de esas medallas nos las colgamos los alcaldes y el gobernador, pero se deben mucho a la enorme disposición y el respaldo que nos ha dado el gobierno de la República. Así es que a nombre de los 17 alcaldes, la alcaldesa a nombre mío, y de los 18 y de los casi 3 millones de sinaloenses, pues muchas gracias por eso. Con estos proyectos que pactó y signó el presidente en su campaña política, pues nos va a permitir a nosotros llegar a 1 millón de hectáreas. No hay otra entidad en el país, ni en Latinoamérica, y con tierras más productivas que nosotros. Y si en Culiacán, en el norte, y en Elota hay buenos agricultores, véale las caras a estos hombres y siéntales sus manos y conózcales el corazón. Lo que quieren para salir del subdesarrollo son proyectos detonadores como los que hoy traemos y que estamos felices. Mis secretarios de Agricultura, de Turismo, de Innovación Gubernamental, de Desarrollo Social y Humano, estamos agradecidos y trabajando en equipo con el presidente de la República. México es maravilloso. Sinaloa está haciendo la parte que nos hace del llamado de la patria para construir y mover a nuestra nación, al desarrollo, a la paz. Yo creo que ningún gobernante había tocado vivir las peores condiciones. Me ha tocado enfrentar la peor helada, la peor sequía, la peor inundación, la peor crisis en la industria azucarera, en la industria de la construcción, en la acuacultura, en los mercados de los granos. Pero quiero que le lleve el mensaje al presidente de la República que aquí estamos de pie, estamos trabajando, estamos con una enorme esperanza de poderle heredar a nuestros hijos un mejor estado. Yo tengo fe en mi país, tengo fe en las instituciones, creo en el presidente de la República y creo en el trabajo que estamos haciendo, porque no me siento solo. Sé que ustedes nos acompañarán seguramente para que este proyecto se construya en el mínimo tiempo posible y sin conflictos entre la sociedad y el gobierno, que eso es lo que andamos buscando. Querido David, a usted y a todos, gracias por darme hoy este día, este gran regalo. Estar vivo es sentir esa emoción, es ver cómo somos capaces de transformar nuestra realidad, cómo somos capaces de poder generar cambios de los cuales nos va a permitir vivir mejor. Dígale al presidente de la República que los sinaloenses estamos puestos desde la trinchera, que nos llame para mover a nuestro país. Amamos a México, amamos a Sinaloa, amamos lo que hacemos. Como seguramente muchos amaron este proyecto, seguramente muchos vamos a hacerlo muy productivo. Amigos y amigas de Santa María, yo nunca había venido para acá ni en campaña ni como gobernante. Y fíjense el enorme regalo que me da mi Dios de venir hoy a hacerles realidad un sueño que es de ustedes. Eso, aunque no venga a poner la última piedra, a lo mejor vengo y me la llevo, pero el recuerdo, ¿quién me lo quita? Nadie. Eso vale enormidades. Así es de que Los felicito porque aún en la escasez y la estrechez del presupuesto, este año se van a ejercer más de 1.100 millones de pesos en este proyecto de más de 7.700 que costará. Con toda la obra de infraestructura y con el distrito de riego, vamos a ver los grandes campos producir como solo lo hacen producir los sinaloenses. Dios los bendiga a todos ustedes.